Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. A pesar de contar con un protocolo para prevenir, atender y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual y laboral, el personal del Instituto Nacional Electoral no ha mostrado voluntad para investigar por presunto acoso sexual al consejero electoral José Roberto Ruiz Aldaña, contra quien incluso pesa ya una demanda penal. Así lo evidenció Leila Guadalupe Acedo, exasesora del Instituto Nacional Electoral, quien en julio pasado denunció penal y públicamente a Ruiz Aldaña por haberla acosado y hostigado sexual y laboralmente y luego despedirla a manera de represalia por haber rechazado esta forma de violencia. De acuerdo con el informe Negación, Cosificación y Sacrificio en el Delito de Trata de Personas, que elaboró y presentó el pasado 18 de agosto en la Ciudad de México, el Observatorio contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México concentra más de la mitad de las averiguaciones previas que tiene la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el Delito de Trata de Personas de 2009 a 2014. No obstante, en todo el Distrito Federal no existe o no opera ningún albergue local que atienda a las víctimas sobrevivientes de este delito. La investigación que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México realiza por el feminicidio de la activista Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martín, y por el asesinato del fotorreportero gráfico Rubén Espinosa Becerril, crímenes perpetrados el pasado 31 de julio en esta capital, presenta graves inconsistencias. Así lo expuso Carla Michel Salas, dirigente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y abogada coadyuvante del caso de la activista Nadia Vera, mediante un comunicado en el que expone las 10 inconsistencias de la Procuraduría en el llamado caso Narvarte, que fueron detectadas a partir de la revisión de la averiguación previa en la causa penal. Las agrupaciones Inclusión Ciudadana y Editoras Los Miércoles anunciaron la Gran Caravana por la Paridad, un espectáculo virtual a realizarse el próximo 2 de septiembre. Con este festejo, las activistas y organismos públicos pretenden celebrar que este 2015, por primera vez en la historia de México, hubo más mujeres candidatas participando en el proceso electoral. El festejo se llevará a cabo apenas un día después de que las 210 diputadas federales electas el pasado 7 de junio tomen posesión de su cargo. Feministas del Estado de Zacatecas llamaron a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que garanticen que la ley electoral de la entidad obligue a los partidos políticos a postular 50% de mujeres como candidatas a las presidencias municipales. Integrantes de la Red por la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres en el Estado adelantaron que el próximo 27 de agosto el Pleno de la Suprema Corte analizará tres acciones de inconstitucionalidad contra la ley electoral de Zacatecas en materia de paridad de género en alcaldías. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Es palo, es piedra, es el fin del camino, es un resto de tronco. Es el mismo destino, es un trozo de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, es la muerte, es la luz de arrebol, es un árbol del campo, es el nudo, es madera, caiga, candela, es la mata de pera, es madera de viento, es la misma ladera, es misterio profundo, es el quiero o no quiero, es el viento soplando, es el fin de la espera, es la viga, es el vano, es la fiesta primera, es la lluvia cayendo, es la voz, la ribera, las aguas de mar, el final de la entrega, es el pie, es el suelo, es la marcha andariega, pajarillo que va, piedra de roce, un ave voló, un ave que cae, un arroyo, una fuente, un pedazo de pan, es el fondo del pozo, es el fin del camino, es el gusto, el disgusto, es el error, desatino, es un clavo, un enredo, un tremendo descuento, una gota cayendo, una cuenta, un cuento, es un pez, es un gesto, es la plata brillando, es la luz que será la mañana llegando, es la leña, es el día, es la huella, es la llama, la botella de pan, es el agua que clama, el proyecto de casa, es el cuerpo en la cama, es el coche atascado, es el lobo en la rama, es un paso, es un cuento, es un sapo que va, es un poco de campo, una rana que está, son las aguas de marzo, es verano, es canción, la promesa de vida en tu corazón. José, una espina en la mano, es un corte en el pie, son las aguas de marzo, es verano, es canción, la promesa de vida de tu corazón, es palo, es piedra, es el fin del camino, es un resto de tronco, es el mismo destino, es un paso, es un puente, es un sapo que va, es un bello horizonte, una rana que está, son las aguas de marzo, es verano, es canción, la promesa de vida de tu corazón. Palo, piedra, camino, resto, tronco, palo, destino, trozo, vida, vida, sol, suerte, muerte, lazo, oh, son las aguas de marzo, es verano, es canción, la promesa de vida. Aplauden logro parcial contra la dote en Uganda. IPS. Tras años de lucha contra la costumbre de la dote en Uganda, finalmente la Corte Suprema de Justicia dictaminó esta semana que el marido ya no puede reclamar su devolución en caso de disolución del vínculo matrimonial, aunque no llegó a declarar la práctica inconstitucional. En un país donde la mayoría de los matrimonios se rigen por costumbres tradicionales, las defensoras de los derechos de las mujeres consideran el dictamen como un paso que acerca al objetivo de lograr una mayor igualdad en las relaciones de pareja. Ello, pese a que fracasaron en que el alto tribunal declara la inconstitucionalidad de la dote. El precio de la novia, como se llama la dote, es el regalo que el novio ofrece a la familia de ella como prueba de su aprecio. Tradicionalmente eran vacas o cabras, además de dinero. Pero, en algunos pueblos, ahora se estila regalar otros artículos como sofás o refrigeradores. La batalla legal por la dote se remonta a 2007, cuando la Organización Defensora de los Derechos de las Mujeres, MUFUMI, con sede en Kampala, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional. MUFUMI, cuyo trabajo se centra en la protección de mujeres, niñas y niños que sufrieron violencia y otro tipo de abusos, sostiene que si se les empodera, las mujeres pueden elevarse por encima de muchas tradiciones culturales, como la dote, que las mantiene rezagadas, coartando su contribución al desarrollo. El recurso de MUFUMI sostenía que el reclamo o el pago de la dote por el novio a los padres de la novia crea las condiciones para la desigualdad dentro del matrimonio, en contra de lo que se dispone la Constitución, que garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el matrimonio y en su disolución. Pero en 2010 el Tribunal Constitucional dictaminó que la dote era constitucional, con un solo voto en contra, el del magistrado ya fallecido Amos Winomijuni, quien arguyó que lo que estaba en juego era la igualdad de la mujer y que la dote era una fuente de violencia doméstica. Sin intimidarse, Mifumi decidió recurrir a la Corte Suprema, que por 6-1 dictaminó que el reembolso de la dote atentaba contra la Constitución Nacional en lo que respecta a la igualdad al contraer matrimonio durante el mismo o en caso de disolución. El magistrado Jotam Tungwesgi observó que era injusto para los padres de la mujer que se les pidiera reembolsar la dote tras años de matrimonio y que de todas maneras era poco probable que conservaran algo vinculado a ella como para hacerlo efectivo. Además, señaló que una de las consecuencias de que los padres ya no tuvieran el efectivo o los bienes de la dote era el riesgo de que la mujer casada tolerara abusos por temor a causar problemas a sus padres, que no estaban en condiciones de afrontar. El presidente del alto tribunal, Ver Kattaribi, observó que el reembolso del precio de la novia implica que la mujer está en préstamo y puede devolvérsela y recuperar el dinero. Eso compromete la dignidad de la mujer. Los 6 magistrados de la Corte Suprema coincidieron por unanimidad que referirse a los regalos de bodas como dote reduce su significado al mero valor de mercado. Tras el dictamen, Solomi Agwidi, asesora legal de Mifumi, dijo a IPS que se alegraba de que el dictamen limitara una práctica cultural que mantiene a las mujeres rehenes de matrimonios abusivos. Mifumi hubiera preferido que directamente se aboliera la dote, pero el hecho de que el alto tribunal emitiera un dictamen contra el reembolso de la misma era algo digno de celebrar tras 15 años de lucha. Hay padres y hermanos de novias con demandas civiles porque no pudieron devolverle la dote, mientras miles, no solo millones, de mujeres en todo el país han sufrido abusos por no poder devolverla. Este dictamen liberará a muchas de ellas, se alegró Agwidi. El abogado de derechos humanos, Ladislao Ruwakafusi, quien estuvo al frente del recurso presentado por Mifumi, dijo a IPS que no logramos todo lo que queríamos, pero por lo menos sabemos que la gente comenzará a tener cuidado de no pagar demasiado si saben que no habrá devolución en caso de que se disuelva el matrimonio. Rita Achiro, directora ejecutiva de la Red de Mujeres de Uganda, comentó a IPS que el dictamen mostró que las mujeres de este país pueden recurrir a la justicia contra las leyes que las mantienen oprimidas. Además, instó al gobierno y al parlamento a promover una ley que garantice el cumplimiento del dictamen judicial, porque si no se penaliza, se seguirá reclamando la devolución de la dote. Hay antecedentes de tribunales que anulan leyes que discriminan a las mujeres, recordó, pero el gobierno y el parlamento no han aprobado las leyes necesarias para que se cumplan los dictámenes judiciales. Ashiro citó el ejemplo del dictamen del Tribunal Constitucional de marzo del 2004, cuando se derogaron 10 artículos de la ley de divorcio, porque contravenían al artículo constitucional que garantiza los mismos derechos a las mujeres que a los hombres. La ley de divorcio permitía que hombres abandonaran a sus esposas en casos de adulterio, pero las mujeres no tenían el mismo derecho porque tenían que probar la culpabilidad del marido, no solo de adulterio, sino de otros delitos como bigamia, sodomía, violación y abandono. Un panel de 5 jueces constitucionales confirmó que las causas de divorcio se deben aplicar por igual a hombres y a mujeres en el matrimonio. Entonces, defensoras de los derechos femeninos aplaudieron el fallo, que consideraron histórico y que apuntaba a la igualdad entre hombres y mujeres. Pero, 11 años después, todavía no se aprueba ninguna ley que lo haga cumplir. Thank you. siempre sorprende, sí, sí pasó y no paró, más me miraba a mí. Si vuelvo para atrás, pediré, voy a hablar, les diré que el amor fue hecho para entregar. Mira, es como verán que tu corazón salta de repente para ver la muchacha que ya viene y con ella trae la mirada del mar. Y así tendrá que ser, no tiene a quien amar. Voy así, dice así, me cansé de esperar, no paré ni dormí queriendo. Sorprende, sí, se pasó y no paró, más me miraba a mí. Si vuelvo para atrás, pediré, voy a hablar, les diré que el amor fue hecho para entregar. Mira, es como verán que tu corazón salta de repente para ver la muchacha que ya viene y con ella trae la mirada del mar. Y así tendrá que ser, no tiene a quien amar. Hoy así, dice así, me cansé de esperar, no paré ni dormí queriéndome entregar. Vivo, pero nadie está. Ven, miro así, dejo así, miro así, pido así, ven. Miro así, dejo así, pido así, miro así, ven. Miro así, dejo así, miro así, pido así, ven. Cinco modalidades de rapto de mujeres, de la India al Sahara, de Arabia a Estados Unidos. Nazanin Armanian, público. Cada año, decenas de miles de mujeres son raptadas por toda clase de individuos. Cientos de millones de mujeres son retenidas legalmente dentro de unas fronteras establecidas por unos gobiernos que recurren a su derecho de soberanía, a la tradición y a la religión para robar su libertad. Una escandalosa y normalizada agresión a la dignidad de la mujer que ha neutralizado de tal modo nuestra capacidad de rebeldía, que solo es noticia cuando cobra un formato inaudito. Veamos. Primer caso. En la India, donde el capitalismo más esclavista cohabita felizmente con cientos de sectas religiosas y miles de supersticiones bajo la máscara de exóticas, justo cuando un sector de la sociedad exigió la ejecución de todos los violadores como remedio al crimen de la agresión sexual, un pueblo del estado de Gujarat ofreció una nueva modalidad de castigo a las mujeres que son raptadas y además violadas: llevar sobre su cabeza un saco con varios kilos de piedra hasta que acierten una adivinanza. La última víctima, una joven casada con dos hijos, afirmaba haber sido capturada por cinco hombres y haber sido su esclava sexual durante 8 largos meses. Obviamente, la noticia no es esta, ni lo es cómo consiguió huir de los secuestradores, ni que en vez de recibir apoyo por las autoridades y la familia, fuese rechazada por todo el mundo y que tuviera que regresar a la casa de su padre, donde tampoco encontró la paz. La noticia es que para demostrar que decía la verdad, no se había fugado con un amante y que el bebé que llevaba en sus entrañas era realmente fruto de la violación. Tuvo que someterse a un ritual que es una mezcla de un juego de niños y las torturas propias de Guantánamo. Adivinar si el número de los granos de trigo escondidos en el puño cerrado de un sacerdote varón es par o impar. No acertó. Por lo tanto, mentía. Fue entonces cuando tuvo que llevar un saco de 10 kilos de piedra sobre la cabeza durante días para volver a hacer el mismo rito hasta que acertase. Solo así lograría la purificación. Ella tuvo suerte y se equivocó, solo 4 veces, teniendo que soportar el peso de 40 kilos de piedras, destrozando sus cervicales. ¿No decía el hinduismo que la purificación se logra mediante la sabiduría? En la India, la violencia sexual es una epidemia social. Incluso las mujeres que pertenecen a la casta de intocables se vuelven tocables por los hombres honorables de toda la jerarquía social. Además, las películas de Bollywood son el escaparate de una cultura sexualizada, donde los atractivos actores son acosadores empedernidos que con sus artimañas exhiben su capacidad de conseguir a la chica en la que se han fijado. Segundo caso, Coria Badat Hafed, saharaui de 23 años, fue retenida contra su voluntad por su familia biológica en diciembre del 2010 durante una visita a casa antes de continuar con sus estudios. Vivía en España desde que tenía 7 años. Fue acogida por el programa Vacaciones en Paz, que pretende paliar el dolor y las carencias que sufren los niños encerrados en los campos de refugiados. Desde hace 5 años, quienes se supone que deben quererla y protegerla, no solo han roto la relación de Hafed con la familia de España y su vida ahí durante 15 años, sino que le niegan el derecho a ser feliz y decidir su futuro. Según las tradiciones de su pueblo, cuya definición es aquellos vicios y costumbres que se mantienen por la élite gobernante a lo largo del tiempo porque les aporta importantes beneficios, sus secuestradores simplemente cumplen con su deber, buscarle un hombre marido antes de que Coria se convierta en una cualquiera, al estudiar en una universidad, ir al teatro o pasear por una playa, dando mal ejemplo a otras muchachas del grupo que no saben cómo escaparse del mortal control de los hombres sobre su cuerpo. Hasta ese momento, ninguna autoridad o internacional ha lanzado una orden de busca y captura de sus secuestradores. Ahora bien, ¿en qué se diferencia una Sahara ya liberada de un régimen como Marruecos y de Arabia Saudí? Por favor, que no intenten ocultar detrás de las indumentarias de colores o de pelo suelto de las mujeres saharauis la misma mentalidad, las mismas leyes y normas sociales de misoginia que consideran a la mujer una incapacitada, aunque tenga varios títulos universitarios, y necesitada de un carabinero varón llamado tutor, y muy menudo indocto, que preservar la maldita honra de los hombres. Tercer caso, el secuestro de la totalidad de mujeres de Arabia y su primo saudí, porque el país es el pueblo no de la familia de Al Saud, por las autoridades ha creado un insólito fenómeno en esta nación, mujeres travestis. Se trata de feministas kamikazes que burlan al sistema del apartheid de género del Estado. Se visten de hombre e incluso se ponen bigotes adhesivos para conducir o realizar un sinfín de actividades prohibidas, algunas castigadas incluso por la ley antiterrorista. Ellas desafían la opresión integral que sufre la mujer a pesar de cometer un grave pecado, el Islam, al igual que el cristianismo y el judaísmo. Prohíbe el travestismo para que los hombres y las mujeres no confundan sus roles. Él con pantalones administrando el poder, de ahí el dicho que quien lleva los pantalones en tu casa, y ella con falda atendiendo los hijos. El mal de misoginia fue noticia del 19 de julio en este país, cuando 2 muchachas que viajaban en una motocicleta en la ciudad Jeddah fueron asaltadas y violadas. La fiscalía, tras detener a los agresores, también pidió pena para las jóvenes y sus tutores, ellas por viajar sin un acompañante masculino, y ellos por negligencia y por haberlas dejado ir solas. Cuarto caso, Sandra Bland, una afroamericana de 28 años, fue retenida el pasado 10 de junio por la policía vial por una infracción menor de tráfico en Hempstead y fue amenazada con una pistola de descarga eléctrica para minutos después ser arrestada por una falsa agresión. Días después, apareció ahorcada en su celda. Las autoridades que suelen encubrir a las fuerzas del orden, pues forma parte del brazo armado del régimen, defendieron la versión policial que apuntaba al suicidio como causa de la muerte. Días después, y bajo la presión social, el fiscal tuvo que admitir posible homicidio, desmintiendo el informe del forense que, al igual que la policía, había mentido. ¿Tuvo que ver su rapto y su posible asesinato con que ella era activista de derechos civiles y había colgado varios videos sobre agresiones policiales y sus impunidades en las redes sociales? Si un tal Donald Trump, multimillonario candidato a presidir Estados Unidos, que según Samuel Huntington representa el mundo civilizado, llama a las mujeres blancas cerdas, perras, gordas y animales repugnantes, ¿se pudo imaginar cómo se les trata a las que son pobres, negras y activistas? Quinto caso. Amnistía Internacional respalda a los hombres que utilizan a chicas desechables, pidiendo la legalización del negocio mundial de prostituir a mujeres y niñas. Las guerras y la brutal pobreza han llenado el mercado de cientos de millones de niñas huérfanas y viudas sin sustento, y de mujeres que han perdido su trabajo, dejándolas a merced de empresarios del negocio redondo de usar y tirar mujeres. Y ahora el mercado necesita regularizarse. Amnistía Internacional, conocedora por las infinitas razones que hay para no legalizar la prostitución, ¿daría un permiso de trabajo a las niñas prostituidas por Boko Haram en Nigeria, por ejemplo, a las que el mundo iba a rescatar? Fue noticia en mayo del 2014, sin embargo, los salvadores carecían de intenciones decentes. Hubo muchos intereses petrolíferos y geopolíticos en juego. Una vez que Estados Unidos envió militares al país, que es el séptimo productor mundial del crudo, no se habló más de la terrible pesadilla que están viviendo aquellas menores a las que algunas organizaciones no gubernamentales llamarían trabajadoras sexuales. Al negocio de compraventa de niñas y mujeres secuestradas y torturadas solo le faltaba el sello de legitimidad de una ONG. Estos mercaderes de la caridad, cuya misión es dar la falsa idea de que el sistema es capaz de reparar sus propios crímenes. La crisis económica y la ola conservadora que recorre el mundo han destruido buena parte de las conquistas sociales, aumentando la discriminación de la mujer y haciendo necesaria la unión internacional de todas las progresistas, personas para poner fin al carcomido sistema patriarcal. Tenía razón Sherezada, la contadora de cuentos de las mil y una noches. Una mujer nunca debe perder o entregar sus alas. Es imprescindible elaborar estrategias de poder y parar el proceso de asalto del neoliberalismo a las conquistas de la mujer. Esa muchacha que viene y que pasa, dulce balanceo, camino del mar. Tiene su cuerpo dorado del sol de Ipanema, y cuando ha pasado se queda el poema, la cosa más linda que han visto pasar. Un guiño se llena de gracia, se vuelve más lindo deseando su amor. Amnistía Internacional dio la espalda a víctimas de trata y explotación sexual. Teresa Ulloa, CIMAC Noticias. Lo que ahora llaman trabajo sexual y que tiene que ver con la prostitución es una cadena con eslabones ubicados en diversos puntos del planeta que hacen posible que una mujer, niña, niño o adolescente se encuentre disponible para los compradores de sexo. Funciona igual que una cadena de consumo en la que un producto o servicio se oferta a través de una dinámica de ganancias piramidal, donde las principales ganancias van a dar a unos pocos. Una de las diferencias entre una cadena de consumo y la industria del sexo es que en esta última son las mujeres, niñas, niños y adolescentes la materia prima que genera ganancias multimillonarias alrededor del orbe. La otra diferencia fundamental es que se encuentra al margen de la ley. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, por sus siglas en inglés, indica que la delincuencia organizada transnacional es un gran negocio. En 2009 se estimó que generaba 870 mil millones de dólares al año, lo que equivale al 1.5% del PIB mundial. Es más de 6 veces la cantidad de asistencia oficial para el desarrollo correspondiente a ese año y equivale a casi 7% de las exportaciones mundiales de mercancías. ¿De qué fuentes se obtienen las ganancias del crimen organizado? Van en el siguiente orden: tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas, tráfico ilícito de migrantes, de recursos naturales, comercio ilegal de flora y fauna, venta de medicamentos adulterados y delincuencia cibernética. En lo que se refiere a la trata de personas, es un hecho comprobado que los dueños de los burdeles, así como los prostituyentes, quienes pagan por prostituir, son los pilares de un crimen transnacional de 99 mil millones de dólares al año. Este es el contexto que explica la gravedad de la decisión que ha tomado Amnistía Internacional a partir del documento titulado Borrador de Política sobre Trabajo Sexual. En su reunión de Consejo Internacional realizada en Dublín, Irlanda, del 7 al 11 de agosto pasado, Amnistía Internacional determinó apoyar la total despenalización de la industria del sexo, incluyendo la legalización del proxenetismo, ser propietario u operar burdeles o casas de citas y la compra de sexo. Para Amnistía Internacional no fueron impedimento las más de 8.000 firmas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de actrices feministas como Meryl Streep, Kate Winslet o Anne Hathaway, recabadas por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, CAT, por sus siglas en inglés, alrededor del mundo, a través de la plataforma change.org, ni su entrega en mano a las y los titulares de cada una de las regiones de América Latina, incluyendo México, América Latina, con una carta abierta debidamente fundamentada para evitar esta decisión. La carta abierta indica que es insostenible que una organización de derechos humanos de la estatura de Amnistía Internacional esté fallando en reconocer a la prostitución como causa y consecuencia de la desigualdad de género, la principal manera de proteger los derechos humanos de las personas explotadas sexualmente es proveer servicios integrales y estrategias de salida de forma de que puedan optar por dejar la prostitución y hacer a sus explotadores responsables. Despenalizar el comercio sexual convierte a los dueños de los burdeles en empresarios, quienes, con impunidad, promueven la trata de mujeres muy jóvenes, niñas, niños, adolescentes, travestis y transexuales, predominantemente de los países en vías de desarrollo de América Latina, Asia y África, así como de Europa del Este, para satisfacer la demanda creciente de la prostitución. ¿Qué pasaría en México ante un caso como el del político Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por ejemplo? ¿Concebiríamos como legal que el presidente de un partido político publique vacantes para jovencitas dispuestas a ofrecer servicios sexuales a costa de las prerrogativas económicas que el Instituto Nacional Electoral le asigna? ¿sería entonces el héroe si además les brinda prestaciones laborales? Diversos acuerdos internacionales han sido transgredidos por Amnistía Internacional con esta decisión. Baste mencionar, por ejemplo, los artículos 1 y 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, el artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. Los puntos 11 al 14, 21 y 24 en sus incisos G y H de la Recomendación General 19 de la CEDAW. Asimismo, el artículo 9, fracción 5 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con el Protocolo de Palermo en 2000, y el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén du Pará. Para el caso de México, no debemos olvidar el valor jurídico de los derechos humanos a partir de la reforma al artículo 1 de nuestra Constitución. Como ya sabíamos, Amnistía Internacional llegó tarde a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Lo que no se extraña es que además carezca de una comprensión profunda del sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas en su conjunto. Amnistía se pone más del lado de los explotadores que de las explotadas. No hay ninguna lógica detrás de la premisa de que para proteger a las y los explotados tengas que despenalizar a los explotadores. No tiene sentido, dijo la directora ejecutiva de GAUT, Tania Bien Aimé. Más allá de que la imagen, la legitimidad, la congruencia y la reputación de Amnistía Internacional se ve severamente dañada, como ya está pasando en cuestión de días, resulta indispensable poner el ojo en países como México o prácticamente cualquier otro en condiciones de subdesarrollo, donde el narcotráfico, la violencia, la impunidad y la corrupción tienen condicionadas todas las esferas de la vida. Hay campañas terribles circulando en redes sobre el apoyo brindado por Amnistía Internacional a los proxenetas y tratantes. ¿Por qué? ¿Quién es tan ingenuo o ignorante como para creer que despenalizando un crimen transnacional e interno desaparecerá en automático todo lo que se encuentra alrededor? Baste ver lo ocurrido en Alemania a raíz de la reglamentación en 2002. ¿Cuándo llegará el día en que las mujeres, niñas y adolescentes dejemos de pagar los costos del machismo y la violencia? Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezcla con Stravinsky, va Don Bosco y Lamiñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que hay en el horno, nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate al lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. El futuro sabe a chocolate, para mujeres rurales salvadoreñas. IPS. Con la pasta de chocolate recién salida de un molino de nixtamal, Idalia Ramón y otra decena de mujeres salvadoreñas toman porciones del producto, lo pesan y les dan forma de estrellas, rectángulos o campanas, antes de embolsarlas y dejarlas preparadas para la venta. Es una fuente de trabajo completamente nueva para nosotras. No sabíamos nada de cacao ni de chocolate, dijo Ramona IPS antes. Esta viuda de 38 años, a duras penas, sostenía a sus tres hijos de 11, 13 y 15 años, haciendo tortillas, las masas aplanadas de harina de maíz, básicas en la dieta de Mesoamérica. Ella es una de las mujeres que participan en la elaboración de chocolate en Calco, un pueblo de 10.000 habitantes del occidente departamento de Sonsonate, en un proyecto que se ha integrado a un esfuerzo nacional por rescatar el cultivo del cacao. Ahora tengo ingresos extras. Podemos ver las ventajas que el cacao nos aporta en las comunidades, explicó. Ella y el resto de las mujeres laboran en el llamado centro de procesamiento que con mucho trabajo han logrado montar para transformar las almendras del cacao en tabletas de chocolate orgánico, en pasos artesanados donde sus manos son la herramienta principal. El esfuerzo por revivir el cultivo se aglutinó desde diciembre en el Alianza Cacao El Salvador, en la que participan cooperativas y agricultores y agricultoras de varias regiones del país, así como mujeres que se han hecho expertas en la elaboración del chocolate artesanal. A la pasta, que sale de un pequeño molino de nixtamal, molienda de maíz y otros granos después de cocidos y tostados, se les da variadas formas, generalmente tabletas circulares. Disueltas en agua hirviendo, se convierten en una de las bebidas favoritas de los salvadoreños. Alianza Cacao pretende en los próximos 5 años generar ingresos para 10.000 familias productoras de cacao en 87 municipios del país con la siembra de 10.000 hectáreas de ese cultivo. Se espera crear unos 27.000 empleos directos e indirectos. El proyecto nos está ayudando ya a superar la difícil situación económica y a ir creciendo la producción. Así irán mejorando los ingresos, explicó a IPS otra productora, María Alas, de 33 años, sin parar de elaborar figuras de chocolate. Alianza Cacao cuenta con el aporte de $25 millones, 20 de ellos aportados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la también estadounidense Fundación de Howard y Buffett y el resto de sectores locales. En la época precolombina, el cacao se utilizaba en este territorio como moneda de intercambio y durante la colonia sirvió para pagar tributos a la corona española. Las plantaciones cacoeteras prácticamente desaparecieron de lo que hoy es El Salvador, tras una serie de plagas, pero la popularidad de la bebida del chocolate se mantuvo y para su elaboración hasta ahora se importaba el cacao de los vecinos Honduras y Nicaragua. Por un lado, se trata del rescate ancestral de un producto enraizado en nuestra cultura, y por otro, es el obtener un desarrollo económico y social para nuestras comunidades, dijo a IPS la directora de la Casa de la Cultura de Caluco, María de los Ángeles Escobar. La apuesta por revivir el cacao ha sido concebida como una alternativa para paliar los efectos negativos que el hongo de la roya, Puccina graminis, ha causado en 21% de los cultivos de café, según estimaciones oficiales, y que ha disminuido los empleos e ingresos de los campesinos. En El Salvador, 38% de sus 6.2 millones de habitantes viven en el área rural, buena parte en una situación socioeconómica vulnerable, agravada por el impacto de la roya y de la sequía provocada por el fenómeno del Niño en los cultivos del maíz y frijol, que ha afectado a 400.000 pequeños productores. En el occidente del país, además del Caluco, otros 4 municipios de Sonsonate se integraron al proyecto: San Antonio del Monte, Nahuilingo, Izalco y Nahuizalco, en un área con fuerte presencia de población indígena. Los productores de los 5 localidades, incluidas las mujeres procesadoras, conformaron la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Cacao Los Izalcos, para participar juntos en toda la cadena productiva. La cooperativa suma ya 111 hectáreas de cacalotes, sembrados como el cacaotero, requieren sombra para desarrollarse. Los agricultores aprovechan para sembrarlo en sus parcelas, junto con árboles frutales y maderables. Alianza Cacao ha dedicado los primeros meses del proyecto a sembrar y cuidar las semillas en los viveros que los productores comienzan a plantar en sus fincas. Pasarán 3 años hasta que los cacaoteros comiencen a dar frutos. Pero en Caluco ya se está elaborando chocolate, porque en el municipio habría agricultores dedicados al cultivo de cacao, que usaba el centro de procesamiento y completaba con el importado. De hecho, Caluco fue un histórico asentamiento del pueblo pipil, cuyo cacao tenía fama durante la época colonial. Esperamos que el próximo año estaremos en un mejor nivel de producción. Ahorita es poco, porque la cosa apenas comienza, señaló a IPS la vicepresidenta de la cooperativa, Raquel Santos. Cuando la producción de la cooperativa de los Izalcos está en apogeo, la asociación pretende producir unos 500 kilogramos mensuales de cacao, puntualizó Artiga. Aunque por ahora solo se está elaborando chocolate artesanal, los socios de la cooperativa planean en un futuro producir barras de chocolates a nivel más industrial. Pero eso dependerá del éxito que tengan con este primer esfuerzo. Desde su fundación en la cooperativa se busca que las mujeres tengan una participación decisiva en el desarrollo cacaotero de la zona. El Comité Local del Cacao de Caluco agrupa de hecho a 29 agricultores y 25 mujeres procesadoras. Poseen un vivero y han desarrollado ya el primer centro de acopio que recogerá la producción de la zona. En el vivero también se enseña a los estudiantes de la escuela local las técnicas de cultivo y la importancia que tiene en su historia, su cultura y desde ahora en su economía. Al otro lado del país, en el oriental departamento de Usulután, Miriam Bermúdez, de 52 años, es una de las más entusiastas participantes en el proyecto comunitario de vivero La Colmena, tanto que incluso convenció a otros vecinos de su caserío San Simón, en el municipio de Mercedes, Umaña, para integrarse a Alianza Cacao. Yo bebía chocolate sin siquiera conocer el árbol de donde provenía, y ahora he aprendido muchas cosas del proceso de producción, narró Bermúdez a IPS, durante un receso de la capacitación que ella y otro grupo de campesinos y campesinas recibían sobre abonos orgánicos. Esos abonos libres de pesticidas nutrirán los suelos de las cacaotas. El vivero alberga 25.000 plantas suficientes para cubrir las 25 hectáreas de cacao que se proyecta sembrar en las parcelas de los agricultores de la zona. También cuenta con un sistema de riego para no ser afectado por las cíclicas sequías. Mientras llega el momento de sembrar, los arbolitos en las parcelas, los agricultores de Mercedes Umaña definen qué especies de frutales y maderables van a cultivar para que ofrezcan sombra al cacao. Estos árboles también les generarán ingresos, o ya les generan si las parcelas ya contaban con ellos antes. Bermúdez, en su parcela de una manzana, 70 hectáreas, ha sembrado plátanos y bananos, además de una variedad de legumbres y hortalizas, para afianzar su seguridad alimentaria. Cuando pasa el camión que vende verduras, nunca compro, porque yo todo lo corto de mi huerto, dijo orgullosa. Su nieta Esmeralda Bermúdez, de 16 años, ha decidido seguir los pasos de su abuela y participa activamente en las labores que involucran la producción del cacao en su comunidad. Me gusta mucho aprender cosas que desconocía, como preparar la tierra o hacer abono orgánico, dijo la joven a IPS al final de la capacitación. En Usulután, además de Mercedes Umaña, la promoción del cultivo de cacao se ha extendido a las localidades del Jiquilisco, San Dionisio, Jucuarán, Jucuapa, California, Alegría, Berlín y Nueva Granada. En cada municipio hay un vivero de cacaoteros del que se ocupan 25 familias. Ese es otro componente importante de Alianza Cacao, que el producto final sea de calidad y orgánico, para impulsar el desarrollo sostenible. El hecho de sembrar cacaotales es ya una actividad ecológica, pues los árboles en su esplendor se convierten en bosques. Es muy importante que el productor sepa que puede manejar ecológicamente sus plantaciones por el bien del ambiente y además porque el producto es mejor pagado, explicó a IPS la asesora del proyecto, Griselda Alvarenga. Y de esta manera llegamos ya al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde las instalaciones de radio en la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, CFRU 93.3 FM, y para el mundo desde www.cfru.ca y por nuestros blogs en mujeresporlademocracia.blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Agradecemos, como cada sábado, la participación siempre solidaria de nuestros invitados. Se despiden de ustedes desde Colombia nuestros amigos y compañeros del colectivo Radicales Libres, Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. Desde Argentina, la querida poeta, periodista y escritora María Neder. Desde mi bello México, la amiga querida periodista maestra en estudios de género, Daniela Villegas. Desde esta cabina de radio, la queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, deseándoles una noche de justicia social a nuestros pueblos. Que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Buenas noches y hasta la próxima. Como mi vida.